celebramos el primer aniversario de Recent Memories. No te pierdas la segunda temporada de Recent Memories. Todos los jueves a las 10 de la noche con DJ Romanos. Exploraremos las primeras décadas de la música electrónica. I'm Andreas Krüger from The Dritte Raum and we are in Toxic Pro Radio. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Bad Montes y están ustedes escuchando Toxic Pro Radio. Thank you for supporting techno music. Keep listening to Toxic Pro Radio. This is DJ T1000 broadcasting live from Detroit to Mexico. Thank you. No somos una estación de psycho. Tampoco una estación de techno. Mucho menos de house. Ni de broma de hardcore techno. Somos Toxic Pro Radio, una estación dedicada a todos los estilos de la música electrónica, desde la Ciudad de México, a través de la electrónica frecuencia de ToxicPro.net. Bueno, pues ya están ustedes escuchando, estamos totalmente en vivo desde el BDMás. Ahorita está el señor Arturo García González, director de DJ School México. Bueno, pues este es el noveno aniversario de DJ's School y lo están festejando con el Campeonato Nacional de DJs. Pues bueno, estamos aquí bastante emocionados por estar aquí en este evento. Y bueno, pues este evento me recuerda mis inicios como DJ, porque bueno, yo asistía mucho a las exhibiciones de DJs. Y bueno, es algo así como nostálgico para mí el estar aquí en este evento y bueno, espero que ustedes también lo estén disfrutando así como lo estamos disfrutando nosotros. Esto es una exclusiva más en vivo para ustedes a través de Toxic Pro Radio. Iniciamos con los 8 finalistas de DJ Show Scratch. Vamos a ver los premios. Aquí tenemos el reconocimiento para el primer lugar de mezclas, este es en cristal, para el primer lugar en mezclas. Aquí tenemos el segundo y el tercero para cada uno de cada estilo. Tenemos más de 100 mil pesos en premios. Otro de nuestros patrocinadores que nos hizo el favor de apoyarnos fue Sound Barrier con una mezcladora que tenemos de este lado. Es la mezcladora. Fuerte aplauso para los patrocinadores que dieron los regalos y que este evento se pudo hacer gratis para todos ustedes, para toda la banda DJ. Hoy es el cumpleaños del DJ de la casa, DJ Thomas. Se ha estado desvelando. Gracias, DJ Thomas. En su 25... Oh, ponle las mañanitas, no está. Ahorita te ponemos las mañanitas. Ok, musiquilla. Ahorita regresamos, chavos, no se me vayan. Ya encendieron el aire acondicionado. Uf. Vamos a poner música para amenizar tantito en lo que se preparan los DJs. Este programa fue transmitido originalmente en 2002. Promociones, convocatorias, eventos, direcciones web o de correo electrónico ya no son válidos. Toxic Pro Radio. Y recuerden que en el programa hoy de toda la semana va a salir este reportaje, este gran reportaje cubierto por Televisa, va a salir el próximo. Hay que estar atentos de 9 de la mañana a 12 del día, en hoy. Y los jueces están dando el veredicto, no se preocupen, están haciendo el chequeo y la suma de puntos para dar la premiación de DJ Mix. Así es que disfruten la estancia, esto todavía no se termina, falta un concurso más que es DJ de Show Scratch. ¿Quién será el campeón? Primero, segundo y tercer lugar. Bueno, pues ahorita están haciendo una pausa para afinar algunos detallitos. Y bueno, estoy aquí con DJ G-Mine, que bueno, estuvo de jurado aquí con nosotros, aquí en este evento en el BDMás, en el noveno aniversario de DJ's Schools. ¿Qué tal, mi DJ G-Mine? Pues aquí contenta porque está todo el equipo de Toxic Pro y pues súper contenta porque nos invitaron a participar aquí a este gran evento de DJs. Oye, ¿qué onda? ¿Qué has hecho últimamente? Pues he trabajado, he estado ahora sí que de giras, he estado inaugurando, he estado pues ahora sí que pues trabajando, maestros. Órale, ¿qué fue lo último que inauguraste? Una tienda de ropa, ¿se puede dar gol? Ah, claro que se puede. Astral Freaks. Soy la DJ residente de la tienda Astral Freaks. Ok, pues bueno, pues ya lo escucharon ustedes. Aquí está G-Mind. Bueno, además de varias personalidades importantes del mundo de los DJs. Y bueno, pues G-Mind participó como jurado en esta ocasión. Pero bueno, a ver, ¿qué te ha parecido este evento, G-Mind? Muy importante. Bueno, a mí me ha parecido que es importante. Aparte, pues están dando a conocer varios DJs que la verdad pues tienen la oportunidad y que la gente los conozca y ver sus ahora sí que sus técnicas, la música que están tocando. O sea, no sé, es muy importante para mí este evento porque la verdad es bueno que los chavos realicen sus sueños. Exacto, yo les comentaba a los amigos de Toxic Pro Radio que, bueno, este evento a mí me trae cierta nostalgia porque me recuerda mucho cuando yo empezaba como DJ, porque, bueno, en mi caso yo iba a las exhibiciones de DJs, no sé cómo haya sido, cuéntanos, ¿cómo fue tu principio como DJ? Fue en un rave, me acuerdo, un rave que fue por la colonia Nápoles, ahí empecé y me dieron la oportunidad, y de ahí arranqué con los demás rave, pero fue del año 94, 95, estoy hablando desde que Tiny Toon, Chrysler, Martín, o sea, yo soy dinosaurio de esa época. Pues sí, les decía. Y bueno, es que nos están tomando aquí unas fotos. A ver, aquí está el señor Ergut, el camarógrafo oficial de Toxic Productions, de Toxic Pro Radio. Pues la verdad, este evento está chingón. Hemos estado en otros eventos y hemos ido creciendo. Espero que visiten el sitio www.toxicpro.net, donde van a enterarse de todo el desmadre que hemos hecho a través de estos eventos. Ok, pues aquí también tenemos un amigo que... A ver, ¿de dónde vienes? De México, aquí del DF, soy DJ. ¿Y qué onda tú? ¿Vas a participar o participaste en alguno de los eventos? Sí, participé ayer y no califiqué, más que nada. Pues ni modo, es que sí, los contrincantes están duros, ¿no? Demasiado duros. Ahora sí que mis colegas, sí. Acá se discutieron muy padre. Aquí tenemos un jurado muy bien. Exactamente, sí. Acá un jurado muy chido. Exactamente. Ok, pues como ustedes pueden ver, aquí es un completo desmadre aquí. Y bueno, aquí está el señor DJ Nightman, que no podía faltar. Que acuérdense que nos regaló una entrevista con DJ Miss Yeti ayer. ¿Cuándo fue? Antier. El jueves. El jueves tuvimos una entrevista con DJ Miss Yeti. El jueves tuvimos a DJ Miss Yeti en vivo ahí en el Space. Estuvimos cubriendo nosotros Toxic Pro Radio. Y bueno, van a poder escuchar a Miss Yeti a partir de mañana, a partir de lunes. Bueno, ¿qué onda, Netman? ¿Cómo es este evento? Pues bastante bueno. Yo creo que es bastante grandioso el ver a tantos y tantos DJs y ver que esta cultura está creciendo más y más. Y créeme que es para mí un orgullo ver a tanta gente estar reunida. Esto parece como si fuera la reunión de los Oscars o algo parecido, pero bueno. Exacto. Yo creo que hay muchos DJs que vamos conociendo y demás. Pero bueno, yo creo que de antemano, gracias a la estación de radio, va conociendo la gente cultura y va conociendo los géneros, pero también va conociendo que también hay premiaciones y que esto es un trabajo de mucho tiempo, de mucha calidad y demás. Exacto, porque bueno, nosotros escuchamos la música y todo, pero bueno, hay que pensar también en quienes están detrás de las tornamesas, que ya sea en un rap, sea en una discoteca, y sobre todo en una discoteca, porque yo siento como que los DJs de discoteca como que siempre los hacen menos, ¿no? Como que todo mundo dice, ah, es que vamos a ir al club fulano de tal, vamos a ir a la disco tal, pero nunca dicen, vamos a ir a ver a fulano de tal, que es lo contrario que sucede en un rave, que en el rave al DJ se le da su lugar como debe de ser, como estrella, que a alguna gente le choca que sea una estrella los DJs, pero finalmente es una estrella el DJ que maneja el ambiente mediante sus tornamesas. Y bueno, ¿qué onda? Lo importante, que hay escuelas de DJs, es lo más que importa, ¿no? Gracias a DJs School, ha evolucionado también, mucha gente se convoca para entrar a los concursos. Ahora sí que felicidades a esta gente que están enseñando, porque son maestros. Exacto, desde luego, y bueno, pues impresionante toda la parafernalia técnica que se está desarrollando, pues para ayudar a los DJs a todo esto. Por ejemplo, lo que estaban anunciando ahorita, el nuevo producto este, totalmente digital, que escuchamos unos scratches. Bueno, yo ya había oído hablar de estos productos, pero dije, ay, ¿a poco sí serán tan buenos? Y bueno, ahora sí se me cayó la baba, porque me subí a ver y dije, muy chingón ahí mezclando, y estaba haciendo scratch, y luego algo tan impresionante que utilizaba los CDs como si fuera una caja de ritmos. Pero bueno, fue algo totalmente impresionante para mí. Y dije, ¿hasta dónde está llegando la tecnología para los DJs? Y qué bueno que se está desarrollando cada vez más y más. Y apoyo. mucho apoyo. Y sobre todo, pues lo que estamos, en lo que estamos ahorita, pues que es el noveno aniversario de DJ's Schools, que es la primera y única escuela mexicana para DJs. Y no se pierdan las fotos, próximamente. Ah, sí, patrocinadas por DJ G-Mine, que bueno, es la colaboradora número uno del sitio. Si ustedes pueden ver en la sección de créditos y se han chutado todo el sitio completo, van a ver que DJ G-Mine ha contribuido bastante, que diría yo, bastante demasiado. Y bueno, por ahí le tenemos pendientes algunas cosas ahí con su página y todo, porque también tienen que visitar ustedes los Toxic Pro Sites, que bueno, ahí tenemos la página de G-Mine, y ahí se pueden enterar de todas las actividades que va a tener DJ G-Mine. Y bueno, pues también van a ver una galería de fotos que todavía está pendiente, que bueno, ya nos está regañando G-Mine, pero pronto va a estar eso. Paciencia, estén tranquilos, tranquilos, allá los jueces están dando el veredicto, ¿sí? Casi seguimos en vivo, casi terminamos, pero bueno, también déjame decirles que ayer, el día de ayer, estuve en la ciudad de Querétaro y estuve con unos DJs muy, muy, muy buenos. Ahí estaba Diffuse, Steve Sanderson, Jory Boham, estaban también los mexicanos, estaba BJ, el Tini, el Quecho. Y créanme que esta semana va a estar muy buena, porque van a estar escuchando las transmisiones. Oye, y demás. Y me comentabas que este evento también lo cubrió Orbe Sonora, ¿no? Así es, por ahí estuvo Orbe Sonora dando las entrevistas para esta semana. Yo creo que la van a estar escuchando. Sí, seguramente. El programa, lo más seguro. Seguramente los de Orbe Sonora nos van a mandar en sus nuevos programas esta cobertura que tuvieron del evento que fue ahí en Querétaro, que fue de Global Electro, ¿no? Mira, y por ahí viene el DJ Pollo ya corriendo, rindo, porque ya sabemos tiene que dar la campeón. Premiación. Ya viene la premiación. Bueno, pues lo dejamos ahí en el Master. Aquí está. Y se van a dar los premios para los concursantes y competidores. Primero, segundo y tercer lugar. Vamos a hablar del primero. ¿Quién se ganó el tercer lugar? ¡Tercer lugar! ¡Atención, por favor! El tercer lugar es para DJ Quique. ¿Dónde está DJ Quique? Tercer lugar, fuerte aplauso para el tercer lugar. ¿Dónde está? ¡Bien! Este programa fue transmitido originalmente en 2002. Promociones, convocatorias, eventos, direcciones web o de correo electrónico ya no son válidos. Toxic Pro Radio. Ahí viene el tercer lugar. Ok, su reconocimiento... Su reconocimiento y sus premios. Ok, aquí está su premio. Es primero, espérense. Vamos a... Este es tu reconocimiento, Cristal. Está zafado, ten cuidado, no se vaya a zafar. Su reconocimiento, la foto. Fuerte el aplauso para el tercer lugar. Muy bien, y aquí está su premio de Son Barrier, una mezcladora. Para él, y aquí se le están dando los premios en caliente. Al rato te damos tu caja y todo, pero para la foto, a ver, hazte más para adelante para que te... ¡Fuerte aplauso para el tercer lugar! DJ Mix. Vamos a nombrar al segundo lugar. Segundo lugar, DJ The Mix. El segundo lugar es para Miguel Cruz. ¡Segundo lugar para Miguel Cruz! ¡Fuerte el aplauso! Segundo lugar nacional. Ahí están los jueces y todo fue decidido por ellos. A ver, su premio. Ahí está. Trofeo, segundo lugar de Mix. A ver, aquí. A ver, aquí está tu reconocimiento. Reconocimiento. Aguas que se zafa el cristal. No es cosa mía, chavos, es de los patrocinadores. Aquí está. Muchas felicidades. Ok, pásate de este lado aquí. Aquí está tu reconocimiento. Ok, vientos. Muy bien, ahora vamos a dar el nombre del campeón nacional de mezclas. Número uno. Y el primer lugar es para Freddy. Primer lugar para DJ Freddy. ¿Dónde está? ¿Dónde está el primer lugar del campeón? El campeón, ¿dónde está el campeón 2002? ¡Fuerte la ovación para el campeón! ¡Fuerte la ovación para el campeón! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Freddy! A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Venga, para acá arriba. Después te felicitan, amigo. Ok, felicidades. Y aquí, señores, tienen al nuevo campeón de mezclas. Él es DJ Freddy, 4 tornamesas sin audífonos. Su reconocimiento, primer lugar, DJ de mezclas, fuerte la ovación. Bien, sus premios, number one, audífonos de Acoustic Project, el reproductor de compactos que le regaló Custom, Extravagance y American Audio. Aquí está la foto del campeón de mezclas 2002, primer lugar, Freddy. ¡Freddy! ¡Qué bárbaro! Este programa fue transmitido originalmente en 2002. Promociones, convocatorias, eventos, direcciones web o de correo electrónico ya no son válidos. Toxic Pro Radio. Ok, los jueces determinaron que hay un cuarto lugar y es para mujer. A ver, vamos a ver. Bueno, el cuarto lugar es para DJ Dazzle. Y tendrá su reconocimiento en DJ's World. Micrófono. Y aquí está esto. Ay. A ver, ¿dónde está? Dazzle. Muchas felicidades. A ver ese grito de los chavos. Ok, la foto, la gorra. A ver, su gorra de campeón, ¿dónde están? Dale su gorra de campeón también, para que le tomen la foto. Ponle su gorra de Custom. Ok, felicidades. Ahí está, para los patrocinadores. Reconocimiento para DJ Dazzle. Muy bien, ya arrancamos, ya que estén listos. A ver, vamos a ver la foto de los tres lugares. La foto de los tres, la foto de los tres, ¿dónde están? Pónganse aquí los tres. Primer lugar, segundo y tercer lugar, aquí para la foto. Y ahí está race.com.mx cubriendo también el periódico del día. Pónganse acá, por favor, ey. Pónganse para acá, ponte para acá, vente para acá. Sale la foto, primero, segundo y tercer lugar, ¿dónde está el segundo? ¿Dónde está el otro? Ok, aquí están los tres con su reconocimiento cada quien. Enséñenlo, por favor. Aquí les van a tomar la foto para internet. Sale. Y recuerden que está siendo transmitido toxicpro.net. Ahí está la foto. Fuerte el aplauso para los tres grandes. Fuerte el aplauso. Miguel Cruz, DJ Kike y DJ Freddy, primer lugar. Muchas felicidades. Ok, van a tomar una foto también con DJ Skills. A ver, ustedes tres. A ver, DJ Skills. Ok, para el website de American DJ. Aquí, vénganse. Cada quien ponga el número del lugar que quedó. Pásate para acá, amigo. 1, 2 y 3. Ey, 1, 2 y 3. Con la mano. Sale, 1, 2 y 3 con la mano. 1, 2, da el número 2. Tu número 2. Sale, ahí está. 1, 2 y 3, DJ Skills. Ok, jueces, ya esténse listos, por favor. Jueces, ya estén listos porque ya sigue el concurso de DJ de show. DJ Show Scratch. Ok, les pedimos a todo el mundo, por favor, que nos dejen un poquito aquí. Ok, vamos a dejar despejado. Bájate, por favor. Bájense, por favor. Los premiados y todos pasen en la parte de abajo para que les... sus premios también agárrenlos todo. A ver, ¿quiere dirigir unas palabras, Freddy, para toda la banda? A ver... primer lugar, campeón nacional. Unas palabras, quiere llorar. A ver, unas palabras, rápido. La verdad, gracias a todos. La neta, pues no pensaba ganar, la neta. Pero muchas gracias, la verdad. Y espero que sigan apoyando el movimiento DJ, porque la neta es algo que está empezando a moverse más grande aquí en México. Y también... y bueno, muchísimas gracias a los jueces, a todos, y en especial, ya saben, muchas gracias. Él es el campeón de mezclas, DJ Freddy, el campeón 2002. ¡Fuerte el aplauso! Ok, ya estamos listos. Jueces, ok, empezamos, jueces. Inicia la final de DJ Show Scratch. Muy bien, y tenemos de este lado, aquí apuntamos SK1. Ok, rack. Ya está el rack. Vamos. DJ SK1 se llama Jonathan. Ok. ¿Cómo estamos? Ok. Vámonos. Son cinco minutos. Serio. Este programa fue transmitido originalmente en 2002. Promociones, convocatorias, eventos, direcciones web o de correo electrónico ya no son válidos. Toxic Pro Radio. Quitan los discos para que te vean los jueces. Alguien ayúdenle del lado derecho. Fuerte el aplauso para DJ SK1. Te sobraba tiempo, pero todos, ok. Son 5 minutos, jueces. Ok, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro siguiente participante, DJ Dark Angel del Distrito Federal. Jueces, Dark Angel, DJ Dark Angel, 5 minutos, show scratch. Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble! Thank you. Make a clap to this. Fight it. Make a clap to. Make a clap to. Make a clap. Make a clap. Make a clap to this. What? Get by fist bonus. Break it down like this. Break. Ah! Ah! Ah! Cracking. What is it? Ladies and gentlemen. The lesson. Falta un minuto. Para DJ Dark Angel, fuerte la ovación. DJ Dark Angel, bravo. Toxic Pro Radio.